una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La canción se llama Body and Soul, cuerpo y alma, y había sido compuesta en 1930. En 1939, el gran saxofonista Coleman Hawkins, y para algunos, los 3 minutos de la canción fueron los 3 minutos más gloriosos de la historia del jazz. Cuentan que cuando actuaba en Londres, el compositor, pianista, arreglista y director de orquesta Johnny Green escribió Body and Soul para la actriz y cantante Gertrude Lawrence, quien había interpretado la canción en un programa radiofónico, pero que nunca la llegó a grabar en un disco. La primera grabación la hizo Jack Hilton con el cantante Pat O'Malley en Inglaterra en febrero de 1930. Pero la popularidad de la canción llega con la grabación de la orquesta de Paul Whitman con la voz de Jack Fulton en octubre de 1930. Ahí entró en las listas de grandes éxitos y en una semana alcanza el puesto número 1, en el que permanece durante 6 semanas. Se estrena en el Sherwin Theater de Nueva York un musical que se llamaba Trees a Crowd, que estaba interpretado por Clifton Whiff, Fred Allen y Libby Holman, quien cantaba Body and Soul en la obra. Pero nosotros, como estamos en estos días de Big Band, la vamos a escuchar en una espectacular versión que hace la Santa Fe Jazz Ensemble, una Big Band de Santa Fe, de Argentina, que está dirigida por el trompetista Pedro Casís y tiene 6 discos grabados. Ha compartido escenario con primeros artistas de la escena jazzística de la Argentina e internacional. Se ha presentado en conciertos realizados en distintos lugares de la Argentina y de otros países de la región, y también ha representado a la Argentina en alguno de los más prestigiosos festivales de jazz de Latinoamérica, como los de Valparaíso, Punta del Este, Viña del Mar, el de Buenos Aires y el de Asunción del Paraguay. Santa Fe Jazz Ensemble, Body and Soul. Disfruten. Santa Fe Jazz Ensemble, dirigida por Pedro Casís. Mundos diferentes. Aunque parezca repetitivo y a veces demasiado obvio, voy a hacerles una aclaración sobre Inti Illimani, el grupo chileno que vamos a difundir hoy. Vamos a hablar un poquito más para gente que de repente no lo conoce, aunque es muy conocido, pero debe haber gente, y indudablemente que hay gente que no conoce a Inti Illimani, un nombre compuesto por dos términos. Uno quiere, en quechua, quiere decir el Inti, quiere decir sol, y la palabra aymara Illimani, o águila dorada, ¿no? Nombre de la montaña cercana a La Paz, en Bolivia. Es un conjunto musical chileno formado en el año 67 junto con Quilapayún. Es uno de los grupos más conocidos internacionalmente, pertenecientes al movimiento musical llamado La Nueva Canción Chilena. ¿Qué es La Nueva Canción Chilena? A grandes rasgos, les digo que fue un movimiento musical, social chileno que se desarrolló formalmente durante la década de los 60 hasta la primera mitad de la siguiente. Estuvo fuertemente arraigado en el momento político que va desde el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva en los años 60 hasta las postrimerías de la Unidad Popular y el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende en el 73, cuando muchos de los exponentes debieron partir al exilio, donde continuaron con sus carreras musicales en el extranjero. Fue así la cosa, ¿no? En la difusión del movimiento fue crucial la participación del hombre de la radio y gestor cultural Ricardo García, muy importante en realidad. Algunos de los artistas que formaron parte de este proceso fueron Víctor Jara, Patricio Mans, Margot Loyola, Isabel Parra, Ángel Parra, Osvaldo Gitano Rodríguez, Tito Fernández, Rolando Alarcón y los grupos Quilapayún, Inti Illimani, Illapu y Cuncumen, entre varios otros. Estos músicos e investigadores buscaron recuperar la música folclórica tradicional chilena y fusionarla con ritmos latinoamericanos, además de explorar líricas de contenido social muy, muy trascendentales, que abren un espectro más grande, ¿no? Violeta Parra es considerada como una de las precursoras de este movimiento, aunque falleció antes de que este adquiriera renombre. Teoría de Cuerdas, que es el quinto álbum de Inti Illimani, un álbum de estudio publicado en noviembre del 2014 bajo el sello La Maquinita, y su lanzamiento se realizó el 13 y 14 de noviembre en el Teatro del Inés Café de las Artes. Cuenta con las colaboraciones del cantautor argentino Rally Barrio Nuevo, la compositora chilena Isabel Parra y uno de los miembros fundadores del Inti Illimani, el músico ecuatoriano Max Berrú, ya fallecido hace un tiempo. El álbum además tuvo como invitado en todos los temas al músico Camilo Lema, contrabajista, que desde ese entonces participa como músico del grupo. Sépase también que, hablando un poco más fino, existen dos líneas del Inti Illimani. Está el histórico, conformado por los integrantes originales, José Seves, Horacio Salinas, Horacio Durán, y la nueva savia que se incorporó al conjunto. Y la otra, que está conformada por los hermanos Jorge y Marcelo Culón, también originales en un principio, con nuevos músicos también. Acoto además que son grandes ejecutantes, más allá de las características distintas que puedan tener, aunque hay siempre algo bello y grande entre los dos. Lo bueno es que mantienen la esencia y el empuje de siempre. Escucharemos un tema extractado del Encuentro en el Estudio, un programa que se llevó a cabo en Argentina. Este registro se grabó entonces allá por el 2014. La canción que vamos a escuchar se llama Hebu Mataro, que está en el disco también Teoría de Cuerdas. A mí me pareció muy, muy hermosa esta versión, muy, muy jazzística, muy trabajada, muy picante, muy, muy llena de movimiento. El que arregla los temas es Manuel Meriño, que es el director musical de esta segunda agrupación, la de los hermanos Culón, y Juan Flores, que es el otro autor de este tema. Esta agrupación está conformada por los hermanos Jorge y Marcelo Culón, como les dije, además de los demás integrantes que completan el grupo que estuvieron en Argentina. Escuchemos pues esta versión. nuevos, diferentes.